y es que en tu boca sentí once cadenas me amarran, doce quieren desprenderme, trece podrán detenerme, catorce que me desgarran, quince perversos que embarran mis 16 esperanzas y 17 mudanzas, 18 penas me dan, 19 me ahorrarán, 20 más que ya me alcanzan. Veintiuno son los dolores por 22 pensamientos, me dan 23 tormentos por